Me voy a hablar nomás con Carlos Heller, saben ustedes, diputado, presidente de la Comisión de Presupuesto y además ex vicepresidente de Boca, así que recontra futbolero. Hola Carlos, querido, ¿cómo vamos? ¿Qué haces, Tony? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte. Igualmente, ¿estás calmo o estás manija? ¿Con qué tema? Porque hay tantas cosas. No, con la selección, no. Con la selección estoy entusiasmado, estoy feliz, la veo bien, creciendo. Parece un mundial que se va perfilando a que al fin los predecibles en general van a ser los que van llegando, porque se van perfilando. Y la veo bien, la veo bien. Uh-huh. Creo que Argentina está con un nivel alto. Creo que está muy bien ese grupo, muy bien armado, y me parece que podemos tener expectativas positivas, sin entrar en triunfalismos fáciles, ¿no? Porque podemos perder con todos, ¿o no? Claro. Podemos perder. Sí. Y después de Holanda, además, seguramente nos tocaría Brasil, donde supongo que el favorito va a ser Brasil. Yo no sé cómo son los favoritos, uh-huh. pero... Pues quiero decir que la última vez que jugamos ganamos nosotros. Es verdad. Sí. Es verdad. Y en Brasil. Y en Brasil y con Neymar, etcétera, etcétera. Y en una final. Exactamente. Así que, siempre un partido hipotético de Argentina-Brasil, Tuni, es un Mamita. Partido enorme y de expectativa, y decir cómo adelantar resultados. Pero me parece que hoy Argentina no es menos que nadie, eso es lo que yo quiero decir. Ah, que, correcto. No creo que seamos el super favorito, pero no creo que seamos menos que nadie. Y eso quiere decir que de acá en adelante, de los partidos que hay, todos van a ser finales, y cada uno de ellos son partidos en los que, como siempre va, pero cada vez más, todos los resultados están abiertos. Pero llegamos bien. Supongo que para ahora tenemos 6 días de descanso. El próximo partido, creo que la programación ahí nos perjudicó un poquito, que fuimos muy apretados el último partido con el anterior, el tiempo. Pero bueno, creo que como al final todo se va igualando, en algún lado eso nos va a dar alguna pequeña ventaja si seguimos en carrera. Carlos, ¿cómo sentís la economía? Y digamos, ¿cuáles son tus ejes en este momento para el ciudadano común? La economía tiene siempre dos miradas centrales. Una es lo que podríamos llamar la macroeconomía, y otra es lo que después le pasa a la gente. No siempre coincide, ¿no? Porque tiene que ver con distintas políticas y economías que crecen muchísimo y sigue creciendo la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Y uno mira los números mundiales de crecimiento de la riqueza y de la pobreza al mismo tiempo y se da cuenta que hay cosas que inevitablemente van a tener que cambiar, Tuni, porque no son agresivas, no es un tema de escasez, es un tema de injusticia y de arbitrariedad, es decir, ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Ahora, entonces, volviendo, yo no puedo dejar, aunque parezca repetido y algunos se enoje, de decir que la Argentina a fines del 2019 estaba en una situación dramática antes de la pandemia, que fue la que dejó el gobierno de Macri después de los 4 años de su gestión. La primera ley que sancionamos en este periodo de gobierno fue la de la emergencia económica. Es decir, la Argentina estaba en emergencia económica antes de la pandemia. Y estábamos en emergencia por el endeudamiento descontrolado y sin contrapartida. Estábamos en emergencia por la caída de la actividad económica, por la caída del empleo, por el aumento de la pobreza, por el deterioro de los sistemas de salud, de educaciones, y por donde lo miraras. Sobre el pucho, la pandemia, que no hace falta explicar todo lo que significó el mundo y obviamente también para la Argentina, en términos primero de caída de la actividad, de recursos que había que destinar para la emergencia, recursos que en el caso de la Argentina era más grave porque no estaban y hubo que de alguna manera inventarlos, pero está bien que se haya hecho porque era prioridad absoluta tratar de salvar vidas. Y cuando empezamos a asomar la nariz de la pandemia, la guerra. Entonces, en ese escenario, yo te diría que hoy Argentina tiene, 2022 vamos a terminar con un crecimiento del PBI que va a andar en el orden del 5%. Yo soy prudente, algunos me dicen un poquito más, pero yo digo en el orden del 5%, que es un dato interesante porque nosotros teníamos proyectado el 4%. En el mundo entero todo se está revisando a la baja producto de estas cosas que describimos hace un ratito y nosotros vamos a crecer seguramente un poquito más de lo previsto, de lo proyectado. Lo que significa crear trabajo, ¿o no? Lo que significa crear trabajo y significa mayores ingresos fiscales que permiten también mejores aportes a todo lo que es atender a los sectores más necesitados. El problema que la Argentina tiene, el principal problema que la Argentina tiene dentro de muchos otros, es el tema del descontrol inflacionario. Y acá quiero dedicar 30 segundos a una cosa. Nos han instalado que la inflación es un fenómeno autónomo. Tenemos inflación y hay que combatir la inflación. Hay que combatir las causas de la inflación, porque la inflación no es un fenómeno autónomo. Es producto de cosas. Por un lado es producto de la inseguridad que se genera de la instalación de expectativas. En segundo lugar, de la especulación que muchos hacen con esas expectativas. Y en tercer lugar, y no menos importante, de la puja distributiva. ¿De qué pedazo de esa torta más grande que hoy tenemos se queda cada uno? Ahora Sergio Massa da la impresión que dice, bueno, teníamos índices de 5, de 6 y de 6 y de 7, esperamos empezar con un mes con índice de 5 y después de 4, ¿te parece posible? Nosotros aprobamos un presupuesto 2023 que está calculado sobre la base de una inflación del 60%. Es decir, eso si lo proyectás te da 4 promedio. Y eso es importante porque la alternativa del shock antiinflacionario, nosotros creemos que es gravísima desde el punto de vista de la gente. Ya sabemos, hubo otras veces que se hizo y siempre eso termina perjudicando a los pobres, a los más débiles, a los que viven de ingresos fijos, etcétera. Entonces, el proyecto es ir por lo que yo llamo una escalera hacia abajo. El año 2023, 60, el 2024, 44, creo, el 2025, 33, eso es lo que está proyectado. Ir descendiendo, y a medida, si vos lográs que vaya descendiendo, junto con ese descenso vas bajando las tasas de interés. ¿Y crees que es posible? Absolutamente. Para eso el gobierno tiene que tener políticas como tiene que aplicarlas y tiene que ser firme. Tiene que llevar adelante los distintos programas que tiene para ir logrando esa desaceleración. Tiene que mejorar los controles que tienen que ver con todos los abusos que se siguen cometiendo. Nosotros en el presupuesto 2023 ampliamos de una manera drástica la capacidad de aplicar multas por violaciones a las leyes de competencia y de precios, y que llegan hasta 250 millones de pesos por vez, y que además se actualizan según la evolución de la canasta básica, es decir, que no es un valor que se va a ir deteriorando porque haya inflación. El gobierno a partir de enero va a tener una herramienta muy importante. ¿Qué son estas multas? Que ojalá no tenga que usar. Okay. Porque ojo, yo no creo que lo bueno sería que lo aplique, lo bueno sería que no haga falta. La última que te hago, Carlos, es... el Ministerio de Economía anunció que mañana se firma el acuerdo con Estados Unidos de información sobre cuentas de argentinos en Estados Unidos. ¿Es trascendental? Sí, sí, muy importante. Argentina ya tiene firmados un montón de convenios con distintos países y el que falta es el de Estados Unidos. Y esto es importante porque se supone que uno de los principales destinos de evasión sigue siendo los Estados Unidos. Por eso, usted sabe que lo que se evade, nunca se sabe el dato cierto, se habla de estimaciones, pero la AFIP habla de 100 mil millones de dólares de fondos que están en Estados Unidos que no han sido declarados. Vamos a aclarar para que, el que nos escucha. Eso quiere decir de plata que se ganó en la Argentina y se fue para afuera sin pagar los impuestos que corresponde de acuerdo a las leyes argentinas. Porque no es que la plata crece del piso. Mm. Es primero riqueza generada por actividades realizadas en el interior de la República Argentina, que evadieron las leyes argentinas y que están instaladas en los Estados Unidos. Si eso se blanquea, se detecta, se transparenta, esto tendría que generar... Hoy estaba leyendo una declaración del director de la AFIP, de Castañeto. Carlos Castañeto, Castañeto, sí. Él dice, puede generar ingresos equivalentes a lo que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, digamos, para decir algo. Sí. Y podríamos hacer la realidad esta idea de generar los fondos para pagarle al fondo sin tener que sufrir por ninguna otra cuestión. Y esto sería entonces un cambio muy importante que, junto con otras cuestiones como el aumento energético de la capacidad energética de la Argentina y otras cosas por el estilo, nos podrían dar realmente un panorama superador. Muchísimas gracias, Carlos. Que te vaya muy bien. Hasta un abrazo. Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto de Diputados, charlando con nosotros sobre la cuestión económica. 4% mensual durante el año que viene, después bajar a 3 y así sucesivamente. A mí me parece también que es posible. Bueno, la gente se puede comunicar.